Estos son los titulares del domingo 31 de julio. El primer ministro de Japón viaja a Estados Unidos para asistir a una conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. Detienen a un ciudadano japonés en Myanmar. Expresiones de condena a Rusia por el ataque a un sitio de detención de prisioneros de guerra ucranianos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, viaja a Estados Unidos hoy domingo para asistir a una conferencia de revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. La reunión comenzará el lunes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Kishida será el primer mandatario japonés que participe en uno de estos encuentros. En la ocasión, el primer ministro pronunciará un discurso en el que declarará que Japón hará esfuerzos realistas por un mundo en el que no existan las armas nucleares. Esto se produce en medio de una coyuntura global cada vez más problemática para el desarme atómico. Rusia continúa su campaña militar en Ucrania y Moscú ha amenazado con usar armas nucleares. Kishida probablemente subraye la importancia de seguir exhortando a las potencias con arsenal atómico a que se abstengan de utilizarlo. También las instaría a revelar con mayor transparencia su capacidad nuclear. Asimismo, se prevé que el líder japonés anuncie la intención de su gobierno de aportar dinero a un fondo que establecerá la ONU para brindar a jóvenes de todo el mundo la oportunidad de visitar las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, víctimas de la bomba atómica. Aparentemente, el primer ministro busca impulsar, de cara a la próxima cumbre del Grupo de los Siete, el movimiento por la abolición de las armas nucleares. Dicha conferencia está programada para mayo del año próximo en Hiroshima. Las fuerzas de seguridad de Myanmar han detenido a un ciudadano japonés en el país del sureste de Asia. Los medios locales han dicho que estaba participando en una manifestación convocada para protestar contra el ejército birmano. Las mismas fuentes dijeron que tres individuos habían sido puestos bajo custodia el sábado en la mayor ciudad del país, Yangon. Afirmaron que Kubota Toru era uno de ellos. La embajada de Japón en Myanmar dijo a nuestra emisora que había confirmado que el detenido es un ciudadano japonés de entre 20 y 30 años. Agregó que está siendo interrogado por la policía y que solicitará su inmediata liberación. El ejército de Myanmar se hizo con el poder en un golpe en febrero de 2021. El periodista japonés Kitazumi Yuki fue detenido en el país por las fuerzas de seguridad en abril del año pasado. Se le imputó, entre otros, el cargo de difusión de información falsa. Sin embargo, Kitazumi fue liberado al cabo de un mes después de que el gobierno nipón exigiera su liberación. Ucrania y países occidentales condenaron a Rusia por bombardear un sitio donde se encontraban decenas de soldados ucranianos detenidos como prisioneros de guerra. Más de 50 personas murieron el viernes en el ataque a la prisión de Olenivka, en la región bajo control ruso de la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que fue un crimen de guerra deliberado por parte de Rusia, una matanza masiva de prisioneros de guerra ucranianos. La agencia de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania sostuvo que los soldados capturados en la acería Azovstal, en la oriental ciudad de Mariupol, se hallaban detenidos en la cárcel. Agregó que el ataque probablemente fue llevado a cabo por el Grupo Wagner, una organización militar privada de Rusia. El titular de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, emitió una declaración de condena a Rusia por el ataque. Entre tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se comunicó por vía telefónica con el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, y le aseguró que Estados Unidos está comprometido a hacer que Rusia rinda cuentas por las atrocidades. Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió el viernes una declaración en la que afirma que todos los prisioneros de guerra, independientemente de dónde estén detenidos, se encuentran protegidos por el derecho humanitario internacional y no se los debe atacar. El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, sostuvo que el ataque fue obra de los ucranianos y que utilizaron un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple tipo HIMARS suministrado por Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La Casa Blanca ha dicho que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo otra vez por coronavirus. Las autoridades han dicho que no presenta síntomas y se sigue sintiendo bien. A pesar de ello, se aislará otra vez en la Casa Blanca. El mandatario dio positivo hace poco más de una semana. Desde entonces había estado trabajando en aislamiento. Biden dio negativo el miércoles y reanudó sus actividades oficiales. Tenía previsto viajar por el país el domingo y el martes, pero ambos desplazamientos han sido cancelados después del resultado positivo de la prueba del virus. En Japón se confirmaron 222.305 nuevos casos de contagio con coronavirus el sábado. Las autoridades sanitarias informaron de 101 muertes a causa de la COVID-19 el mismo día. Además, 6 de las 47 prefecturas de Japón registraron su máximo número de infecciones diarias hasta la fecha. Se pronostica tiempo soleado en amplias zonas desde el norte de Japón a la región de Kansai este domingo. Debido a las altas temperaturas, las autoridades han emitido advertencias por el peligro de los golpes de calor. Las máximas diurnas podrían alcanzar los 39 grados centígrados en la ciudad de Kumagaya, prefectura de Saitama, y 38 en las ciudades de Fukushima, prefectura homónima, y Maebashi, en la de Gunma. La mayoría de los habitantes de la isla principal del país, Honshu, así como la de Shikoku, también han sido advertidos del peligro de golpes de calor. Se les ha aconsejado que permanezcan en interiores durante el día si es posible, beban agua en abundancia, usen el aire acondicionado y se quiten la mascarilla cuando proceda. El aumento de las temperaturas desestabilizará probablemente las condiciones atmosféricas en las regiones de Kanto, Koshin y Tohoku, causando lluvias torrenciales con relámpagos localizados. La Dirección de Meteorología ha solicitado a la gente que se mantenga alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y desbordamiento de ríos, así como rayos y viento racheado, incluidos los tornados. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias.